Seguimos con más de La Rayuela, amigas y amigos, y esta mañana ya está con nosotros la poeta Solange Páez. Qué gusto volver a compartir con ella después de que nos juntáramos el año anterior para difundir el Encuentro Mundial que había de Poesía. Y precisamente hoy vamos a conversar con Solange. Quisiéramos que nos cuente qué pasó con este encuentro, cuál sería una evaluación de esa actividad. Luego, igualmente, nos gustaría saber en qué actividades se ocupó este sector, ¿no? Del arte, como es la poesía, de la literatura. Y, por supuesto, vamos a hablar de estos proyectos para este 2021. Vamos a ver qué nos cuenta Solange ahora mismo. Entonces, Solange Páez, con nosotros le damos la más cordial bienvenida. Un abrazo grande a la distancia, Solange. Buenos días y bienvenida a La Rayuela. Te escuchamos. Buenos días, Beatriz. Qué alegría reunirnos nuevamente. Es realmente para mí muy, muy, muy grato que me compartas este espacio en La Rayuela. Y bueno, comentarte que este festival que lo realicé de manera independiente y sin contar con ningún auspicio externo, todo fue hecho con recursos propios, se desarrolló en el mes de agosto, a finales del mes de agosto del año que pasó. Contamos con la participación de 54 poetas de nacionalidad ecuatoriana de diferentes generaciones y obviamente con diferentes estilos, diferente poética. El evento realmente fue un gran éxito. Tuvimos muy buena audiencia, el alcance llegó a cerca de 16.000 personas. En términos generales fue muy buen alcance, tuvo considerando que ahora todos los eventos se realizan de manera virtual y tenemos un montón de instituciones o de particulares que realizan todo ahora de manera virtual. Este festival sí llegó a un alcance considerable, ¿no? Y bueno, pudimos conocer en términos generales cómo considera cada una de las poetas a su creación, cómo es su proceso y qué significa para cada quien la poesía, además de una visión muy general de cómo ha sido la experiencia de cada una en los círculos literarios o los círculos culturales, considerando el factor de ser mujeres. Entonces, si ha habido tal vez algún beneficio, alguna dificultad o alguna situación en torno a este factor en los círculos literarios y culturales del país. Y bueno, tuvimos muy, muy buenos comentarios. Solange, tomando en cuenta que pues estamos en tiempos de pandemia, sin duda alguna, muchas de las poetas tomaron también como un poco su tema de referencia a la cuestión de la pandemia, el confinamiento, por ejemplo, el aislamiento de unos con otros. ¿Pasó eso un poco? En realidad, de 54 participantes, posiblemente unas 3 o 4 personas mencionaron este factor de la pandemia. Obviamente, no hicimos ojos ciegos a la realidad mundial que estamos viviendo, pero sí quisimos un poquito salir de esto que todo el mundo está mencionando ahora y tratar de que la poesía, el arte y las visiones de los temas de cultura nos sirvan un poco para ver otras realidades, para ver otras cosas y para que la misión que tiene Poesía del Mundo es que el arte no tenga solamente una función estética, sino que tenga también una función de sostener la parte más humana de todos, ¿no? De todas y todos. Entonces, realmente no se mencionó mucho el tema de la pandemia durante el festival. Nos enfocamos en la creación poética, nos enfocamos en los recitales. Las 54 participantes leyeron su poesía. Incluso hubo escritoras que compartieron textos inéditos. Y bueno, como te comento, tres o cuatro participantes mencionaron que estaban en creación de libros o de poemas individuales al respecto de la pandemia, pero no fue el tema central en el festival. Ahora bien, ya estamos en otro año y sin duda alguna es un año con igual o mayores retos, ¿no? De todas formas, es inevitable, pues claro, no tomar en cuenta el tiempo de crisis en el que estamos. Sin embargo, también es importante un poco lo que he señalado, es decir, no quedarnos un poco en la crisis como tal, sino dar el paso que sigue, es decir, sí, cuidarnos, estar conscientes de lo que estamos viviendo, pero un poco también seguir creativos, seguir proponiendo cosas. Y por eso quería preguntarte, ya estamos en el año 2021, a inicios, ¿cuál es la propuesta de ustedes? ¿Qué viene para este año? ¿En qué están trabajando? Bueno, Poesías del Mundo realmente no es un colectivo, es una iniciativa propia de mi persona y para ciertos eventos busco colaboraciones, que bueno, lo he hecho desde el año 2017-2018 más o menos. Ahora por el tema de la pandemia se volcó todo a lo virtual, sin duda. Para este 2021 inicié con yo le llamo un regalo que yo quiero darle a todo el mundo, que es un boletín libre y totalmente gratuito de poesía. Poesía del Mundo, como su nombre lo dice, va a recorrer por países la poesía de todas las locaciones que logre alcanzar. Entonces, en enero estamos recorriendo la poética de Ecuador y la poética de Francia. Y este boletín funciona mediante WhatsApp. Entonces, la gente solamente se conecta al grupo y recibe cada mañana, bueno, en horario de Ecuador, un poema en idioma castellano de escritoras y escritores de Francia y de Ecuador. Y para cerrar el mes, yo voy a transmitir seguramente vía YouTube una síntesis, una visión general de lo que es la poesía ecuatoriana y lo que es la poesía francesa, para darle paso a los siguientes países durante febrero. Y bueno, esto lo voy a mantener durante todo el año 2021. Qué lindo. Realmente es un regalo vivificante, ciertamente. Qué bueno que así sea. Gracias, Solange. Independientemente de esto, de la poesía, ¿en qué te estás ocupando? Bueno, a nivel personal, tengo labores como secretaria administrativa y estoy cursando ya el último año de una carrera de literatura a distancia en la Universidad de Loja. Es el año de la tesis, el año más complejo. Año fundamental, claro que sí. Sí. Claro que sí. Y bueno, ¿ya has pensado qué vas a hacer, de cuál es tu tema? En fin, ¿estás trabajando sobre eso? Bueno, me llamó muchísimo la atención el tema de la escritura realizada por mujeres en Ecuador. Posiblemente vaya por estas aristas, pero bueno, tengo todavía un par de meses para definir. Qué bien, qué bien. Solange Páez con nosotros, amigas, amigos, hablándonos un poquito, haciendo una evaluación de lo que pasó con el Festival de Poesía del Mundo, que como ella ya nos ha explicado, se lanzó en agosto. Y ahora, pues, este regalo, ¿no?, que ella ofrece realmente a los distintos países con este poema diario para iniciar el día. En el caso de enero, de Ecuador, estamos ahora. Ecuador con Francia sería para el mes de enero, y ella va a recorrer algunos países con esta poesía. ¿Quieres contarnos algo más? Solo te escucho. Claro que sí. Bueno, para 2021, Poesía del Mundo prevé talleres. Nos vamos a enfocar en el tema de capacitación virtual, 100% virtual. Tenemos ya apertura en México, en algunos sitios de Perú, algunas alianzas en Colombia. Entonces, se vienen cosas súper interesantes para este año. Yo quiero que estén pendientes en las redes sociales de Poesía del Mundo, en Facebook como Poesía del Mundo, o el grupo de Poesía del Mundo S, o en mi red personal de Facebook, Solange Páez Guerra. Estamos también en Instagram como Poesía del Mundo, igualmente en YouTube para las transmisiones en general. Y al correo, también nos pueden escribir al el correo electrónico poesiadelmundoes@gmail.com para recibir las novedades sobre lo que les comento. Y bueno, en términos como a nivel personal, también estoy esperando concretar mi obra poética para este año. Espero buen viento para este proyecto que bueno, es ya a nivel personal. Sin duda lo vas a tener, sin duda lo vas a tener, Solange. Solange Páez con nosotros esta mañana acá en La Rayuela. Amigas y amigos, queremos agradecer a Solange su tiempo y, por supuesto, desearle mucho éxito en lo que está emprendiendo para el 2021. Estaremos siempre atentos a esta labor que ella hace en el campo literario, sobre todo con lo que tiene que ver con la poesía de mujeres. Solange, un abrazo a la distancia, mil gracias por atender nuestra invitación y pues estamos siempre a la orden. Buenos días. Muchas gracias, Beatriz, y un saludo para todos y todas. Un abrazo. Mil gracias.